Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Les doy la bienvenida una vez más a esto que se llama Comic Manía. Gracias por estarnos sintonizando. Ya saben que nos pueden sintonizar a través de varias redes sociales, pero más que nada nos pueden escuchar a través de la radio en Radio 620 AM, que es Cadena Raza. Espero que nos estén escuchando por ahí. También nos pueden escuchar a través de Simple Radio. Nomás busquen Radio 620 y más que suficiente. También nos pueden checar a través del canal de YouTube de Cadena Raza con S. Ahí estamos transmitiendo en vivo. Además de que pueden ver este programa a través de Comic Manía MX en nuestra página de Facebook. Y ahora me gustaría presentar a mi productor del día de hoy. ¿Cómo te encuentras, Miguel? Muchas gracias, Joey. Muy bien, estamos aquí. Oye, antes de pasar a los teléfonos, sí. ¿Sabes qué se nos ha olvidado? ¿Qué pasó? Agradecer a toda la gente que hace la magia atrás de nuestras voces. ¡Claro que sí! Que son Manuel Escudero, Antonio Torres, Karen Paniagua, Javier Llanos y Miguel Pascual. Y obviamente el licenciado Miró, al cual le mandamos un gran saludo, que se sigue recuperando. Muchísimas gracias a todos ustedes, porque en serio, déjenme decirles, este equipo que tenemos detrás de las escenas es genial. Porque no solo están checando todo lo que es técnico, también están checando algo muy importante. Y es la velocidad de mi voz. Porque de vez en cuando, como tú sabrás, voy un poquito rápido y algo que es que no debería de hacer. Pero podrías pasar los teléfonos para que cualquier pregunta que tengan durante el programa, ya sea del tema de hoy, que va a ser obviamente puras películas de cómics, o cualquier pregunta acerca de cómics, por favor, háganla a través de los teléfonos. Que son el 55-53-96-20, 55-53-66-20 y 55-53-46-20. Efectivamente, y también pueden hacer sus preguntas a través de la página de Facebook de este programa, que es Comic Manía, al igual que el Twitter. ¿Y cuáles serían las direcciones ahí? Son Comic Manía MX, también estamos estrenando Instagram. Efectivamente, también estamos por Instagram, todo eso lo tiene Miguel. Si quieren hacer sus preguntas a través de Instagram, a través de Facebook, a través de Twitter, porque tal vez no seamos millennials, Miguel y yo, pero tratamos de hacer todo lo posible porque los millennials estén contentos con nosotros. Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos ya con las noticias del día de hoy para ya, en nuestro segundo corte, lanzarnos directo a esto que es el tema del día de hoy? Perfecto. ¿Qué te parece si empezamos con el estreno de The Boys el 26 de julio? Efectivamente, The Boys es una serie que va a salir a través de Amazon Prime basada en un cómic llamada, obviamente, The Boys. Ya vi el trailer de esta serie. Está bastante interesante, pero también, si nos podemos ir a la siguiente imagen, yo ya leí el cómic y es increíblemente grotesco. Una idea interesante es un mundo donde existen los superhéroes y estos superhéroes están abusando de sus poderes, están abusando de su estatus. Y por decir, si tienen una pelea con un villano y hay algunos civiles que son heridos, dañados o caen muertos, no les importa. De hecho, el primer número empieza donde está una pareja, están muy contentos y accidentalmente en una pelea el héroe es responsable de la muerte de la chica de esta pareja. Y en vez de detenerse 10 segundos a pedirle una disculpa al hombre porque acaba de matar al amor de su vida, nomás sonríe y continúa. Es increíblemente grotesco el cómic, y no solo a nivel violencia y agresión, sino también a través de sexo. Hay una cantidad de sexo terrible. Hay algunas escenas que en realidad no creo que pueda hablar de ellas aquí en el programa, déjenme decirles. Pero no sé si esta serie será igual de cruel, cruente, cruda como el cómic. Pero bueno, se ve interesante el trailer. Tú ya viste el trailer también. Yeah. Creo que los trajes de los superhéroes se ven bastante lindos y evocan a la Liga de la Justicia, que es básicamente lo que está haciendo Garth Ennis en este cómic, que es agredir o burlarse o mofarse o parodiar a todos los superhéroes americanos como los Teen Titans, la Justice League, etcétera. Yo le voy a echar un vistazo. me gustan los actores que están que van a salir en esta serie. Vamos a ver cómo está la serie. El día 26 lo descubriremos. Nomás les digo una cosa. Si les gustó Preacher, si les gustó Sandman, les va a gustar este cómic. Si les gustan cómics más de superhéroes como a mí, no sé si este cómic sea para ustedes. La siguiente imagen, por favor. ¿Es la tercera temporada de Young Justice? Efectivamente. Si había una serie que yo amé, una serie animada que yo amé, fue la de Young Justice. La primera temporada no pensé que iba a ser muy buena. Sin embargo, me llevó una increíble y grata sorpresa de que fue espectacular. La segunda temporada fue mejor. Desafortunadamente, esta tercera temporada, que se llama Young Justice Outsiders, no es mala, pero la siento muy, muy, muy lenta. Los personajes nuevos que han presentado no se me hacen muy interesantes. Han habido buenos episodios, mas no todos los episodios han sido tan espectaculares como el de la segunda temporada. Y siento que en general todas las series que está presentando en el sistema de streaming de DC Universe no es que sean malas, pero siento que están teniendo el mismo problema que todas las películas del universo cinematográfico de DC, de Zack Snyder. Todas muy obscuras y todas llevándose, ¿cómo puedo explicar esto? Alejándose de la idea de lo superheroico y tratando de ser un poquito más obscuro, ¿no? No solo en lo visual, sino también en actitud. Y en realidad eso no me está agradando. La siguiente imagen. Lo que sí me gustaría recomendarles es el cómic de Batman and the Outsiders. No es un buen cómic, es un cómic muy ochentero. A mí me divierte mucho. Lo leí cuando estaba muy chavito y pues me encantó y me hizo sonreír. Es superhéroes actuando como superhéroes. Y lo bonito es que presentan el personaje de Halo, que es un personaje algo complicado a nivel historia, y el personaje de Geo-Force, que también es algo complicado a nivel historia, al igual que es la primera aparición de Katana, que sale en la película del Escuadrón Suicida. Y si quieren conocer más profundamente estos personajes, les recomendaría mucho esta serie. En realidad, con que lean los primeros 10 números tienen más que suficiente. No es la mejor serie de cómics de Batman, pero es bastante divertida. La siguiente imagen, por favor. Y también vamos con el estreno de Swamp Thing. Efectivamente, ya está en el capítulo 8. Swamp Thing está basado en un cómic que es genial. Desafortunadamente, como ya mencioné, todas las series del sistema de streaming del universo DC se van mucho a tener cosas fantásticas dentro de un universo real. Se tardaron todo el primer episodio para que finalmente Alec Holland muera y nazca la cosa del pantano, nazca Swamp Thing. En realidad, no me gustó para nada el primer capítulo. Creo que tiene buenos actores, pero en realidad es muy lento, es muy pasado. Y esta no solo es oscuro a nivel tema y ambientación, es oscuro a nivel visual. O sea, no podía ver nada porque todas las escenas son de noche en un pantano. Entonces no veía nada. No me gustó este primer capítulo. Le voy a dar una oportunidad. Como mencioné, ya es 8 capítulos por ahí. Vamos a ver si van mejorando. Esperemos que sí, porque curiosamente está basada en uno de mis cómics favoritos. El cómic de Swamp Thing empieza escrito por... se me olvida el nombre del escritor, no puede ser. Bueno, está siendo dibujado por Bernie Wrightson. Y ahorita se me acuerda, creo que es Doug Mensch el escritor, nomás no tome mi palabra. Y no me llamó mucho la atención el cómic cuando empezó. El arte estaba precioso. Y la idea de presentar a una criatura del pantano que tiene varias aventuras sobrenaturales se me hizo interesante, pero no es hasta que en el volumen 2 de Saga of the Swamp Thing, en el número 21, bueno, en el número 20 empieza Alan Moore, el número 20 es nomás para cerrar todo lo anterior, en el número 21 ya empieza la primera historia de nuestro buen amigo Alan Moore, que se llama Anatomy Lesson. Esta imagen es de los primeros números de Alan Moore, y es cuando el cómic en serio se vuelve la cosa más espectacular que jamás he leído en mi vida. Le da una nueva idea a este personaje. No es un hombre transformado en una planta. Es una planta que cree que es un hombre. Es una planta que tiene todos los sentimientos de un ser humano. Se enamora de una mujer. Ella es asesinada por su tío, que es un ser sobrenatural. La mandan al infierno. Él la va a rescatar. Tiene varias aventuras sobrenaturales donde se enfrenta contra vampiros, contra hombres lobos, contra fantasmas. Es uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Si no han leído los números de Alan Moore de Swamp Thing, se los recomiendo muchísimo. Por favor, dense esa oportunidad. Son facilísimos de conseguir. Creo que hasta ahí están en español. cómprenlos. Nuestra próxima noticia. Hablando de nuestra generación, veo que traes noticias de Transformers. Sí, efectivamente, como ustedes recordarán, en los años 80 sale la película de los Transformers. Esta película traumatizó a muchos niños porque mataron a casi todos los Transformers que salieron, incluyendo al héroe de todos, que es Optimus Prime. Pero también aquí sucede algo muy curioso. Presentan el personaje de Unicron, que es un planeta Transformer. Y aunque no lo crean, Hasbro va a sacar el juguete. Pero no solo es el juguete en forma de robot, es un robot, como podrán ver, transformable, que se va de planeta a robot y de regreso. Obviamente no van a producir una cantidad infinita, lo están haciendo todo a través de internet. Si reciben 500 órdenes o algo así, o 1000 órdenes para producir este juguete, lo van a producir. Sin embargo, yo no voy a ser uno de los que paguen por él, porque seguro va a estar carísimo, pero se me hace bastante interesante. Y bueno, para todos los de nuestra generación, ya tienen un juguete más que comprar. La siguiente noticia, por favor. El crossover entre las Tortugas Ninja y los Power Rangers. Estamos muy ochenteros. Bueno, de hecho, noventeros ahorita, ¿no? Sí, como ustedes verán, hay un cómic donde se van a unir estas dos grandes fuerzas de los noventas, las Tortugas Ninjas, que hay en 1000 fans de ellos. Y curiosamente, los Power Rangers, que yo nunca vi la serie. Trataba de verla porque la Ranger Rosa era la cosa más hermosa del mundo, pero sin embargo nunca se me hizo una buena serie, pero todavía tiene sus fans. Desafortunadamente ninguno de sus fans pudieron apreciar la película que salió hace en unos años, que fue genial. En 2017 creo que salió. Sí. Excelente la película, de mis películas de superhéroes favoritas. Pero bueno, ya va a salir esta serie, y tiene un precedente anterior, y este precedente obviamente es el enlace Batman Tortugas Ninjas. La siguiente. Pues también hay varios remakes y uno de ellos es Ghostbusters. Efectivamente, el próximo año se estrena la de Ghostbusters. Van a ignorar todo, afortunadamente, lo que sucedió en la película del 2016. No sabemos mucho de esto, solo que el elenco original va a estar y el hijo del director original va a ser el director. La próxima. Esto es algo controvertido, algo que ya nos gusta aquí. La nueva 007 va a ser mujer en la siguiente película. Exactamente. Efectivamente, no va a ser la nueva James Bond, pero va a tomar el papel de la 007 durante la película, porque se retira James Bond y me imagino que ellas dos van a hacer equipo para pelearse contra todo. Me molesta que de todas las, obviamente, elecciones que pudieron hacer, se van por una mujer negra cuando pudieron escoger a un hombre de cualquier tipo de cualquier tipo de etnia, pero se van por una mujer porque quieren hacer inclusión forzada. Y eso es lo que me molesta últimamente en las películas, inclusión forzada. Y tienes un minuto para hablar de Lion King. Lo único que tengo que decir de Lion King es, sale este fin de semana, estoy muy entusiasmado. Desafortunadamente la crítica la ha tratado muy mal, ha recibido críticas terribles y es una verdadera lástima. Esperemos que la película sí esté tan buena como nuestros recuerdos de la película animada de Disney. Y yo creo que ya nos tenemos que ir a nuestro corte comercial. Por favor, danos los teléfonos rápidamente. 55-53-96-20, 55-53-66-20 y 55-53-46-20. Y ya saben, nuestro Twitter, Instagram y Facebook es Comicmanía MX. Efectivamente, señores, no se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comicmanía. Y ya entrarán nuestros invitados, que son del programa Encuadro, y hablaremos largo y tendido acerca del tema del cine. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy pues estamos en una transmisión especial aquí con mi querido Joey. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque no hemos tenido tiempo de en serio planearlo, pero mira, es muy simple, es muy fácil. Ustedes, su tema principal es cine. Sí. Mi tema principal es cómics. Exacto. Nos vamos a casar estos dos grandes temas. Ok. Básicamente eso se va a tratar. Aquí tengo varias imágenes de varias películas muy populares que todos conocemos. Perfecto. Y quiero saber la opinión de ustedes de estas películas, no como fans de cómics, sino como fans de cine. Y yo daré mi opinión como fan de cómics y recomendaré algunos cómics en base a ellos. ¿Les late? Ok. Les late. Dato cómico curioso. Billy Dee Williams y Marlon Wayans iban a interpretar a dos caras y a Robin cuando los personajes hacen su debut en Batman Eternamente, son interpretados por otros actores. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Como podrán ver, el día de hoy tenemos casa llena aquí en esto que se llama Comic Manía. Señores, por favor, preséntense. Tenemos aquí a todo el elenco de Encuadro. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Fénix y estamos aquí con nuestros amigos. Hola, soy la Calindosta y está aquí también conmigo. Hola, un gusto estar aquí en este gran espacio con Joey, con Manía, claro que sí. Y de hecho sí es un gran espacio. Un gran espacio, realmente. Sí, es un gran espacio. Sí, bueno. Físicamente es un gran... Qué bueno que ya pudimos llenar, porque créanme, el primer programa estaba aquí yo solo. Ajá. Y sí, se veía muy extraño solo. Se siente así como, ay, estoy yo solo aquí, ¿no? Todo el espacio. Toda la presión del mundo fue ese día. Claro. Deberían escuchar ese programa. Estaba yo súper nervioso. Pero bueno. Estamos aquí para ayudarte. Ajá. Muchas para gracias. Para que no te sientas solo. Exactamente. Gracias, muchachos. Antes de empezar, ya empezamos la transmisión, pero antes de empezar con el tema, ¿dónde los pueden escuchar ustedes semana con semana? Los miércoles estamos de 4 a 5 en Reacción FM TV y también por la página de En Espacio Cuadro, en Cuadro. Ahí nos pueden encontrar todos los miércoles haciendo entrevistas también y hablando de cine. En todas las redes sociales, ¿no? Exactamente, sí. Todas las redes sociales. Me parece YouTube, perfecto. Todo. Genial, jóvenes. Entonces, vamos a irnos ahorita a lo que son los saludos o preguntas que hemos recibido el día de hoy y ahorita ya empezamos fuerte con lo que se venga, dale. A ver. Perfecto. Tenemos Levi Chávez, desde saludos desde Pachuca. Yusef Vega, que te dice Joy Lantern Corp. Ok. Edgar Ángel Zapana Mendoza nos manda saludos. José Cárdenas, no, Joe Cárdenas, pero nos manda saludos. Dice, no he leído The Voice, pero por lo que me comentaste me suena muy familiar a lo que pasa en Punisher Kill the Marvel Universe. ¿Puedes comentar algo de eso? Sí, bueno, en Punisher Kills the Marvel Universe, básicamente lo que sucede es que un grupo de personas que han sido víctimas de las peleas de los superhéroes en el universo Marvel, contratan a Punisher para que mate a todos los superhéroes del universo Marvel. Curiosamente, mismo escritor que hace esto. A mucha gente le gusta ese cómic. A mí no me gusta porque yo siento que, y esto va a sonar tonto, pero hay una cierta lógica dentro del universo de los cómics, claro, donde ciertos personajes tienen ciertas habilidades. Entonces, si tienes a Punisher que su única arma son las pistolas, sí. Enfrentarlo con un personaje como Captain America es medio ridículo, claro, porque él tiene una fuerza más allá de un ser normal. Sí, en teoría ni siquiera podría darle batalla, ¿no? Exacto. Y por decir, está bien que hay un momento donde todos se están enfrentando, lo logra desarmar Captain America, y en ese momento lo sorprende Punisher porque tenía una pistola escondida bajo su manga, y por como un segundo se queda con cara de sorprendido el Capitán América. Ajá, sí. Y le dispara en la cara. Y digo, perdón. El Capitán América es la leyenda viviente de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, sí. Se ha enfrentado contra miles y miles y miles de personas armadas. Una pistola no lo va a tomar de sorpresa. No, y con armas más grandes, o sea. Y dices, bueno, está bien. Se enfrenta contra Reed Richards, el señor fantástico, el hombre elástico. ¿Sí? Y lo mata a balazos. Perdón, él puede hacer que las balas reboten. Claro. Pero a mucha gente le gustó este cómic y de hecho salieron varios números o varios cómics donde diferentes personajes mataban todo el universo Marvel. Hubo uno donde Deadpool mata a todo el universo. Es constante. Este cómic de The Boys es básicamente otra manera en la que Garth Ennis se está burlando, se está quejando, está parodiando a los héroes, en este caso, del universo DC. Si te gustó Punisher Kills the Marvel Universe, te va a encantar este cómic. Yo personalmente, que adoro a mis héroes y a mis héroes clásicos, leo algo así y digo yo, no me gustó. Bueno, tenemos más saludos, pero los guardamos para el siguiente bloque, pero nos falta el saludo más importante. El saludo más importante es para mi novia, Vanny Painbert, que poco a poco la estoy volviendo una nerd de los cómics, en serio. Ok, bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Y ella ya le gustaba Harley Quinn, pero ahorita ya está mucho más metida en esto. Más que nada porque ella, semana tras semana, nos graba los datos comicuriosos. Muchísimas gracias, mi amor. Te mando un fuerte abrazo y un increíble beso. Ah, estar contenta con Birds of Prey. Está bastante contenta con Birds of Prey y le encanta todo lo que es Harley Quinn. De hecho, ahorita se está leyendo el cómic de Harley Quinn. Ya tenía varios números, pero le faltaban algunos. Y ya le busqué la manera de piratearse unos cómics. Los puede descargar. Tiene una manera más fácil. Exacto. Está muy contenta porque los está leyendo y yo siento que empieza por Harley Quinn y termina en Watchmen. Y déjenme decirles, Watchmen... Una película 2-3, pero un cómic fantástico. Y ahora sí. La serie que viene se ve horrible. Déjame decirlo. ¿No promete nada? No promete. Lo que pasa es que yo amo tanto el cómic que siento que lo que debe de ocurrir en Watchmen ocurre en esos 12 números y todo lo demás es tontería. Es irrelevante. Nada le da justicia. No le va a hacer justicia. Bueno, ahora sí, empezamos con nuestra primera película. Clásico de clásicos, Superman. The Movie, el parteaguas, 1978. Jóvenes, sus opiniones, por favor. Pues yo creo que es de las pocas que hace, de las que más les gusta a la gente, ¿no? Acérquense al micrófono. Porque por favor. Casi todas las que han salido, a excepción de estas, han sido como no bien aceptadas. En lo personal, también. Es de las que más me gusta esta de Christopher Reeve. Creo que es uno de los mejores Superman que han existido. Y la verdad, en cuanto a efectos especiales, a pesar de estar pues vieja, por así decirlo, creo que todavía cumple, ¿no? Y eso es lo más importante. A pesar de que los efectos ya se ven cansados, obsoletos, sí, en comparación a lo que pueden hacer ahorita, mantiene ese nivel de fantasía. Tú ves esa película y no puedes dejar de sonreír porque Christopher Reeve es el que en serio es el efecto especial más importante. Es el Clark Kent por excelencia, ¿no? Superman por excelencia, el muchacho. Él te convence que un hombre puede volar. A pesar de que los efectos se ven cansados. De hecho, el efecto que tenemos aquí, que es de la pantalla verde donde podemos proyectar todas las cosas que queremos, en realidad ya todo el mundo lo puede hacer desde su casa y lo puede hacer en YouTube. Y sin embargo, en los años 70 era el efecto más increíble. Sí, era imposible pensar siquiera en eso, claro. Pero lo curioso es que no importa qué se pueda proyectar detrás de ti o enfrente de ti, es cómo reaccionan los actores. Lo pudimos ver en las tristes precuelas de Star Wars, donde tienen todos los efectos del mundo. Bueno, sí, claro. Pero las películas son bastante tristes porque los mismos actores se ven confundidos. Pero cuando le ves el rostro a Christopher Reeve, ves a Superman o a Clark Kent, dependiendo de lo que él quiera que tú veas. Claro. Una de las mejores películas de superhéroes, sí tiene sus problemas, claro que tiene sus problemas. Como todas, sí. Ajá. Eso de que al final pueda regresar el tiempo. Sí. Bueno. Y arreglar todo, muy Avengers Endgame, por cierto. Todo se compone con viajes en el tiempo. Entonces, eso no me encanta, pero Clark Kent es genial, Superman es genial, toda su juventud, cómo aprende sus lecciones de que tiene que superar y mejorar, así que no está aquí para ganar juegos de fútbol, está aquí eso para defender a la vida. Eso creo que también es complicado, ¿no? Hablando de temas, cuando las personas vemos las evoluciones de los héroes, de cuando dices, ¿para qué vas a usar tu poder, no? Uh-huh. Y como ves, aquí vemos la evolución de, ¿para qué voy a usar mi poder, no? No, o sea, no todo es para impresionar o para creerme mejor, sino voy a ayudar a la gente. Exacto, algo que aparentemente Peter Parker no aprendió en Far From Home, pero no hablaremos de Peter Parker porque sí hablaremos. Hay comentarios, pero más adelante, por favor. Más adelante. Pero bueno, algo que sí me gustaría decirles es si les gustó esta película. Jacqueline, me imagino que también te gustó esta película. Sí, sí me gustó esta película, más porque, o sea, tenía todo en contra. En ese tiempo todo el mundo seguía viendo a los superhéroes como algo de niños. Claro. Que le hayan dado esa oportunidad y que haya tenido una película así, pues nos da como la idea de por qué sigue hasta ahorita el cine de superhéroes. Entonces es una película, como dices, bien hecha y que sí transmite la esencia de lo que es Superman. Sí, de hecho, en uno de los precedentes, bueno, previos a esta película, fue la película del 66 de Batman. Sí. Que digo, hey, que en paz descanse Adam West, lo adoro, pero esa película es visible. Sí, bueno. Y de hecho, me encanta esa película y cada vez que alguien hace una referencia a películas modernas de superhéroes, dicen, queremos que sea como la de Superman de Richard Donner. Queremos que sea como la de Superman de Richard Donner. Y curiosamente también en los cómics esto sucede. John Byrne, en 1986, le dan la oportunidad de rebootear a Superman el Hombre de Acero. Ok. Quitar toda la continuidad anterior que no estaba funcionando y rehacer al personaje, y lo hace a través de esta miniserie llamada The Man of Steel, el Hombre de Acero. Fácil de conseguir, al menos yo la tengo, ¿no? Es muy fácil de conseguir y es genial porque lo que dice constantemente John Byrne es que quiere hacerlo igual a la película del 78 de Superman, y el Clark Kent que tiene ahí es el Clark Kent de Christopher Reeve, ¿no? Entonces eso se me hizo encantador. Por favor, lean esto. Y también, digo, me imagino que todos vieron la serie animada de Superman. Claro, sí. Es espectacular. Los primeros tres capítulos se llaman El último hijo de Krypton. Se pueden conseguir en DVD. Consíganlo, es la mejor adaptación de El origen de Superman. Vaya. Esta película, creo que todos tenemos... No, por favor. Todos tenemos sentimientos encontrados. ¿Puedes mostrar qué película es, por favor, Karen? Ya empezamos con lo bueno, ¿no? Amazing Spider-Man 2, donde sale Electro y Andrew Garfield interpreta a Peter Parker. Jóvenes, por favor, adelante. Por favor, ustedes empiecen, porque yo no quiero destruirla antes de que... Antes de que la destruyas, voy a decir... La verdad, a mí sí me gusta. ¡Ay, no! ¡Sacrilegio! De aquí se despide ya. Ajá, y bueno, muchas gracias por haber estado. Te presento la puerta. Tienen que, o sea, sí no es la mejor adaptación de Spider-Man. Ajá. Pero claro, creo que desde que entró Andrew Garfield, todo el mundo no les gustó por esta onda que era muy cool para ser Peter Parker. Okay. Pero tenía eso de Spider-Man. Siendo Spider-Man era muy bueno. Y en esta película, al menos el traje de Spider-Man creo que es el mejor que ha dado. De todos ha sido el mejor, traje sí. Es muy bueno. También se peleaban muchos por la relación o todo el protagonismo que le habían dado a la relación con Gwen. Pero de verdad, tú sabrás perfectamente que sí, la escena de muerte de Gwen es muy fiel a los cómics. La muerte sí, el Duende Verde no. Sí, el Duende Verde sí, la verdad sí. Él sí, ese Duende Verde no debía ser. No. Pero creo que esa escena lo rescata muchísimo. Que se les perdió un poco también de dejar de ser una película de superhéroes para hacer más un romance o eso. También, pero es una película funcional. Y Andrew Garfield tenía ese no sé qué para ser Spider-Man. No para ser Peter, para ser Spider-Man. Estoy de acuerdo con esa parte. De hecho, me gustó la primera parte, cuando se enfrenta contra el lagarto. Esa parte me gustó bastante. Sí, sí, sí. Y creo que está muy, muy bien Andrew Garfield ahí. Desafortunadamente aquí ya no sabían qué hacer. Desafortunadamente, jóvenes, ahorita continuaremos con un poco más. Nos tenemos que lanzar al siguiente corte comercial. Les recuerdo, pueden todas sus preguntas y comentarios. Comicmanía MX, Facebook, Instagram e Twitter y teléfonos. ¿O ya no tenemos tiempo de teléfonos? ¿Ya nos tenemos que ir? Teléfonos, por favor. 55-53-96-20, 55-53-66-20 y 55-53-46-20. Perfecto, jóvenes. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. ¿Qué pasa? Me matas, Javier. Pero en nuestro Facebook de Reacciones de Equipo. Continuamos, ahora sí. Ah, bueno, yo quería decir de, es que a mí no me gusta esta película, ninguna de sus dos partes, porque la verdad yo siento que todo el tiempo se la pasa llorando, todo el tiempo sin máscara, que es lo que no me gusta. O sea, creo que para ser un superhéroe, y esto va para todos, o sea, creo que la mayoría se quita la máscara, y claro, es lo que vende la apariencia, ¿no? Al final de la película. Robert Downey Jr. en Iron Man 3, una de mis favoritas que no mucha gente le gusta, casi nunca tiene el casco. Sí, claro. Y creo que, no sé, para mí las peleas o la acción debería ser totalmente con la máscara y con el traje puesto y no estar llorando todo el tiempo. Compañero, el día de hoy te nombraré mi Robin. Ya de entrada vienes, ¿cómo se llama? De uniformado de Robin. Entonces, estamos ya, mira, listos. Venía con esa. Es que me mandó un mensaje. Oye, ¿puedes decir esto de la película? Y ya dije, bueno, pues yo lo digo. Me parece perfecto, en serio. Me gustan mucho tus opiniones. Te voy a invitar más seguido aquí. Jacqueline, lo estoy dudando. Pero bueno. Pues la han hecho del siguiente corte. Pero ¿sabes qué? Qué curioso que pudiste encontrar cosas positivas. Yo de esta película encuentro dos cosas positivas, sin duda. La una pregunta para ustedes. La pelea en Times Square, que se me hace genial, está muy muy bien esa pelea. Y cuando tú mencionas que Peter Parker está llorando mucho tiempo. Exacto. Hay un montaje que hacen ahí donde vemos al Hombre Araña en acción y lo vemos teniendo momentos malos, enfermándose. Va a comprar ¿cómo se llama? Una pastilla o algo para claro, tos, y le preguntan, ¿eres tú Spider-Man? Soy Spider-Man, ¿no? Esos momentos muy Spider-Man. Y no me importa tanto la relación entre Gwen y él, que creo que está bastante bien lograda. El problema es que aunque su muerte es genial, tristemente los villanos que aparecen son muy risibles. No, y aparte Electro ni siquiera, o sea, es fiel a nada. Creo que es como un... Es fiel un poquito a la versión Ultimate del personaje, pero solo el look. Sí. No sí, el origen. Sí, no, tampoco. Exacto, tampoco el origen es el mismo. O sea, creo que por ese tipo de detalles no me agrada tanto la película. Uh-huh. Para mí, o sea, las mejores, por lo menos de las escenas, son las de Tobey Maguire, son las que más me gustan. Y creo que, pues, más que nada por las escenas. Él también se la pasaba llorando. Sí, pero, por ejemplo, ahí se veía un poco más del origen de los personajes y el realismo, porque en esa época no había tanto los efectos especiales. Y entonces, por ejemplo, muchas de las escenas son grabadas como reales, entre comillas, o con objetos reales. Y me gusta ese tipo de escenas. Por ejemplo, esas escenas a mí me fascinan. Cuando pelea con él en la torre o en el tren, que son grabadas con cosas reales, porque no había tantos efectos, me agradan muchísimo, se ven excelentes. Sí, claro. Y hay escenas en las que sí se cae y sí se pega. Ajá, sí, y eso es lo que me gusta. Pero sí, o sea, eso de que me estén llorando tanto... ¿Qué, dicen algunos comentarios por ahí? Porque ya tenemos algunos comentarios aquí en... Acá. Carlos EMC. Un saludo, ¿no? Ah, perfecto. Carlos EMC nos dice, el problema con Amazing fue la historia y el hecho de querer hacer mucho en una película. Hubiera estado perfecto que el Spider-Man de Andrew hubiera sido parte del UCM o el MCU, me imagino. Sí. Y que no estuviera esa, y que no tuviera esa fraternidad con Tony Stark, que es detestable. Estoy de acuerdo con sí, eso. Yo también estoy de acuerdo en eso, sí. Totalmente. Bastante. Bueno, mira, sabes que va a ser padrísimo. Tenemos como que la parte entre comerciales, comerciales. O sea, va a ser un programa total. Ya vamos a empezar. Dato comicurioso. Richard Donner fue contratado para dirigir Superman 1 y 2. Serían filmadas simultáneamente. Por miedo al fracaso de Superman 1, la filmación de la secuela fue suspendida. Al reanudar la filmación de Superman 2, Richard Lester termina el rodaje. ¿Cómo están todos? Continuamos con esta mesa de debate. De regreso. Entre Encuadro. Ajá. Y Comic Manía. Gracias por estar con nosotros. Les recordamos que pueden mandar todas sus preguntas a nuestras redes sociales, que es obviamente Comic Manía MX, a través de Instagram, Twitter y Facebook. Y también tenemos los teléfonos en cabina, que ya tenemos varias respuestas, varias preguntas. Sí, ya nos han llamado. Tengo dos llamadas que creo que les pueden gustar. Pero primero voy a dar los números, que son 55-53-96-20, 55-53-66-20 y 55-53-46-20. Y no solo eso, estamos transmitiendo a través del YouTube de Cadena Raza, a través del Facebook de Comic Manía, que es Comic Manía MX. También estamos transmitiendo a través de Reacción FM TV. También estamos en vivo, así que, oye, si lo quieren checar, ahí estamos. Y no solo eso. Si quieren comentar al momento. Claro, y lo padre es que durante los comerciales que estamos aquí en Radio 620, no hay comerciales. Sí, no, el debate sigue. El debate sigue. Entonces van a poder, si no les gustan los comerciales, váyanse a Reacción FM TV y ahí podrán ver como que el programa completo. Solo que no tenemos nada en el croma. No aquí se rompe la ilusión. Las preguntas son: el señor Romero nos dice que tenemos una confusión, que el actor que interpretaba a Batman, Adam West, era el actor de la serie, no de la película, que el actor de la primera película de Batman fue Michael Keaton. No, la primera película de Batman fue Batman The Movie, 1966. Con Adam West y Burt Ward, y se enfrentan contra cuatro de sus villanos, y me estoy refiriendo obviamente al Pingüino, al Joker, interpretado por César Romero, y su bigote, Catwoman y Riddler. Okay. Esa fue la primera película de Batman. Y después, en el 89, es ya Michael Keaton. Por favor, señor Romero, y le agradezco mucho su comentario. Por favor, no se meta con Carlos. Yo y Moisés. ¡Pum! Pon, dime. Y el señor Bolaños nos hizo una pregunta que creo que queda exacta para nuestros invitados del día de hoy. Genial. Que okay. Que digamos, ¿cuál es el mejor actor que ha interpretado al Joker? Una excelente pregunta, jóvenes. Oh, bueno, okay. Yo creo que hay opiniones de mi vida. A ver, ustedes empiecen, por favor. De ella vamos a ver si merece un strike 2. Ay, no. Jackie, vas. Por favor, Jack. No puedo. Ay, no. Jared Leto no es, entonces ya. Eliminado. Se lo descartamos. Creo que Jack Nicholson, porque okay. Después de lo que hizo César Romero, sí. Le dio un buen enfoque dentro de las películas de Tim Burton, que tenían esta esencia como oscura, todavía bien hecha de lo que hacía Tim Burton en ese tiempo. Uh-huh. Aunque Heath Ledger era un Joker completamente distinto al de los cómics, o sea, cinematográficamente, viéndolo bien, dentro de esa trilogía de películas, es muy bueno. Claro. Muy, muy bueno. Pero si me tengo que ir como más de lo fiel al cómic, Jack Nicholson. Okay. En definitivo sería Jack Nicholson. Es un clásico Joker. Heath Ledger es un excelente actor, una excelente interpretación de Joker, pero se aleja un poco de lo que conocemos del cómic, que fue correcto para esta película. Sí, por supuesto. Pero Jack Nicholson, buena elección. Muy bien. ¿Daniel? Dijimos de cine, ¿verdad? De lo que tú quieras. Él dijo el mejor Joker. No, dijo de actor. La pregunta es el mejor actor que haya interpretado el Joker. Porque también podría entrar aquí Mark Hamill, ¿no? ¡Obviamente! ¡Respuesta! ¡Vaya, mira, dato! Oye, obviamente. Sí, Daniel, no me hizo dudar, espera. Daniel gana. Se acabó ya. Mark Hamill en la serie animada de Batman. Él es, sin duda, es el Joker más clásico, el mejor actor que interpreta Joker. Para mis gustos, para la de Daniel, Phoenix. Yo también me iré con Mark Hamill, porque a mí me encanta, por ejemplo, su interpretación en el juego de Arkham. Sí. Me encanta muchísimo, de verdad, es buenísimo y creo que me voy a quedar con él. Aunque si tuviéramos que decir como actor de interpretación, vaya, así, sí. Sería pues igual Jack Nicholson, yo creo. ¿Baba? Y tú, Daniel, si fuera un actor... live action, en una película live action, no película animada. Híjole. Es difícil, ¿verdad? Sí, también me inclinaría, por Jack Nicholson, uh-huh. porque sé que también, aunque sí está basado en el cómic, también se tomó libertad de Tim Burton. Uh-huh. Y lo que hizo Jack Nicholson para darle sí, esa presencia es al Joker, okay. darle su propio toque, creo que vale la pena decir que él es el mejor, bueno, de los mejorcitos Jokers que han salido, ¿no? Me parece bien. De los mejorcitos no te vi muy convencida. Es que Mark Hamill. ¿Alguna otra pregunta? Nos vamos con la siguiente película. Si quieren vayan con la siguiente película y la guardan. No me convenció tanto en Chucky, pero... Bueno, nomás aquí tenemos un comentario de Carlos EMC que nos manda un inbox a través de Facebook. Nomás nos dice que el problema con Amazing fue la historia y el hecho de querer hacer mucho en una película, que eso fue el mismo problema que tuvo Spider-Man 3. Sí. Hubiera estado perfecto que el Spider-Man de Andrew Garfield hubiera sido parte del universo cinematográfico de Marvel y que no tuviera esa paternidad con Tony Stark, que es detestable, lo cual todos estamos de acuerdo con él. Todos estamos muy de acuerdo en que es detestable. Va que va, la siguiente película. Ah, bueno, les recomiendo también, si quieren saber un poquito más del Hombre Araña, yo creo que les va a gustar los primeros 6 números de Ultimate Spider-Man, donde se basa todo lo que hace Andrew Garfield y el escritor, que se ponía su nombre, no sé qué web se llama. Es muy basado en lo que sucede en Ultimate Spider-Man y también les recomendaría este cómic que se llama Spider-Man with Great Power, donde se trata obviamente del origen del Hombre Araña y es una muy buena interpretación o adaptación de su origen. Rápidamente, ¿puedo mandar un saludo? Claro, por favor, nos adelante. Pusieron unos saludos en Encuadro, en Reacción FM TV. Nos escribió María dos Santos de Brasil. Hola, saludos. ¿Desde Brasil? Ah, mira eso. Desde Brasil, entonces un saludo hasta allá. Saludos, me gustaría decirte hola, ¿cómo estás? En portugués, pero en realidad no. Con trabajo puedo con el español. E Irma Pérez Arias dice, hola, un saludo desde el hospital. Que sanes pronto. Un saludo. Un saludo. La próxima película. Adoro tanto el personaje de Green Lantern, adoro tanto el personaje de Hal Jordan, es uno de mis héroes favoritos, sin embargo, esta película es triste. Pero sí, jóvenes, ¿qué opinan de esta película? Espérate, un segundo, no me va a quedar, pero voy a tener que ponerlo acá. Nomás les digo rápidamente. In Brightest Day, in Blackest Night. No evil shall escape. ¿Para qué ves que se viene preparado? Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's Light. No me la sé en español, pero me la sé bien en inglés. Ahí está en inglés. ¿Es de tus favoritos, Daniel? ¿Qué opinas? Sí, la verdad es que sí es de mis favoritos. Pero bueno, de la película no puedo opinar mucho. ¿Tienes que opinar? La verdad, Ryan Reynolds se me hacía un gran cast. ¿Verdad que sí? Físicamente se me hacía un gran cast, pero pues no sé qué pasó ahí. Se nos perdió tanto en... No sé. Fue el director. Martin Campbell es un excelente director. Hizo 2 películas brillantes de James Bond. Claro. GoldenEye, que es genial. Casino Royale, que es una de mis favoritas. Y también dirigió una de mis películas favoritas de acción, que obviamente es La Máscara del Zorro. Cuando vi que él iba a ser el director de Green Lantern, dije, no, ya la hicimos. Va a ser una excelente película de acción. Y sin embargo, es lenta, es aburrida, dirigida, mal escrito el guión. Villanos que totalmente son intrascendentes. Siniestro pudo haber sido más. Creo que físicamente el actor estaba muy bien hecho. Estaba perfecto. Estaba perfecto el Siniestro. Perfecto. Igual nos dieron un embarrado. Hint al último de que iba a haber otra película donde usaba el anillo amarillo, pero... Y se veía perfecto él. Y si nos vamos a su nombre, es Linterna Verde. Él es el héroe luz. Sí, sí, sí. Él es el Apolo de este grupo de dioses que son la Liga de la Justicia. Y sin embargo, la película es muy, muy oscura. En realidad es bastante, bastante triste. Es como muy triste. Decías, tenía todo para triunfar. A lo mejor hubo como una descomunicación ahí entre ellos, pero de verdad tenía todo para hacerlo. ¿Y quieres oír lo peor de todo? El escritor de este cómic que está apareciendo aquí, que es Green Lantern Secret Origin, el origen secreto de Green Lantern. Ok. Un excelente cómic. Su nombre es Jeff Jones. Ok. Y él estaba ahí para ayudar a estas personas a hacer una buena película y aparentemente creo que no le hicieron caso a nada de lo que dijo. No, yo creo que él... Y también puede leer este otro cómic que se llama Green Lantern Rebirth. A ver si si puede aparecer la imagen de Green Lantern Rebirth, por favor. Creo que tenemos algún problema ahí. Karen, ¿nos puedes poner la siguiente imagen, por favor? ¿Hay algún retraso? Hay fallas técnicas, pero no importa. Ahí está. Y es básicamente es cuando... Después de su muerte, regresa a la vida Green Lantern y se vuelve otra vez un personaje importantísimo en el universo DC. Excelente. Y esperemos próximamente verlo en el universo justicia, ¿no? Vaya, que le hagan justicia. Nos han intentado dar como un vistazo en el Arrowverse, a ver si aparece la linterna verde. Pero nada. Pero no ha aparecido, nada más. Una vez apareció el nombre de Hal Jordan, pero... Y ya. Pero ya. Y también creo que en alguna vez apareció Ciudad Costera o Coast City. Exactamente, sí, exactamente. ¿Cuál es la próxima película? Pero, jóvenes, Guardianes de la Galaxia. Ok. ¿Quieren echarse alguna de las rolas? Porque eso sí, el soundtrack. Sí, me encanta. Súper. Cuando termina, súper contagiosas. Ponen la de los Jackson 5. me encanta esa canción. No, la verdad es que esta película a mí me encanta. Digo, el personaje de Quill se me hace un poquito medio fastidiosón a veces, pero sí, sí. Sin duda me encanta. Es casi que... casi como otro Robert Downey Jr. pero en el espacio. Sí, sí, sí. muy bien dicho, creo que sí, muy bien ejemplificado. ¿Qué te puedo decir? Pero en general creo que me gusta bastante esta película y creo que no hay nada más que decir. Es bastante buena, o por lo menos desde mi punto de vista. ¿Me parece bien? Pues creo que sí, y de hecho Chris Pratt fue... El director lo amó, de hecho no lo quería por el antepasado cómico que tenía, pero creo que lo hace bien, claro. A lo mejor no es tan igual a como debería ser Star-Lord. No, para nada, pero más mínimo. Pero funciona para este universo. Exacto. O sea, dentro de las películas funciona muy bien y la primera película terminó siendo muy buena, algo que la segunda no fue, pero esta... Curiosamente, yo difiero de ti, es la segunda, Jackie. Me gustó más... Que la primera. La segunda que la primera. ¿En serio? Me gustó más la segunda que la primera, aunque obviamente me gusta más todo lo que es el mundo que presentan en la primera. Me gustó más la relación padre-hijo que hay en la segunda. Y desafortunadamente, otro comercial. Nos tenemos que ir a nuestro segundo corto comercial. No se ven en ninguna parte. Continuamos con eso que se llama Comic Manía y Encuadro, que nos visitan el día de hoy. Claro. No se vayan a ninguna parte. Ya nos tenemos que ir, ¿o podemos decir los teléfonos? Ya, nos tenemos que lanzar. Nos vemos y ahorita regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Esto de seguir. Seguimos acá con ustedes. Me encanta trabajar en Comic Manía. Me encanta nuestra nueva casa que es Radio 620. Pero estar con la presión de los comerciales me pone mal. Y lo peor de todo es que se pone mal también nuestro buen amigo Javier que está en los controles. ¡Ya corta, por favor! ¡Córtale, ya! ¡Por amor de Dios! ¡Ya cállate! ¡Va a aventar la silla! ¡A nadie le interesa tu opinión! No, bueno, por lo menos a mí la película sí me gustó. Sí, sí, tienes toda la razón. De hecho, ustedes tienen toda la razón. Peter Quill no se parece para nada a lo que es el cómic. Sí, no. Drax tampoco. Curiosamente, Groot sí. Bueno. Pero todo es diferente. Pero la cosa es que la adaptación es correcta. Claro. Porque le estaban tratando de vender al público universal, no solo al público americano, al público universal, sí, una película donde todos los personajes principales era un mapache y un árbol parlante que solo decía una frase. Y para algún, James Gunn lo logra, tendrá sus tweets misteriosos en el pasado. Sí, bueno. Que lo lograron, que lo despidieran y lo volvieron a contratar, pero mal. Y yo he visto películas anteriores de James Gunn, una que se llama Super, que no me gustó mucho. Ajá, ajá. Otra que se me olvida cómo se llama, que se trata de unos, como, unos seres asquerosos de ¿cómo se llama? Del espacio exterior, que son como unos, en inglés es slugs, como ese tipo de bichos raros que se deslizan. Okay. La película es muy buena, muy divertida. No le tenía mucha fe a esta película. La fui a ver y dije, ¿sabes qué? Mira, no tiene nada que ver con los cómics. ¡Nada! Pero es graciosa. Es divertida. O sea, aplicaste la de el buen visitador al cine. ¿Sabes qué? Separo mi fanatismo de los cómics. Voy a ver una película y ya está. Es que tuve que separar varias cosas. Tuve que separar a mi fanático del cine, a mi crítico de cine, a mi super sangrón engreído que cree que se lo sabe todo, y nomás sentarme, comer palomitas, light, estoy a dieta, y disfrutar de la película. Y yo creo que eso es lo que en serio ayuda. Para que el disfrute de esta película es desconectarte de todo lo que sabían antes. No, y además también ayuda mucho el cast, ¿no? O sea, el cast es se siente cómodo haciendo los personajes, todos se sienten felices con lo que están haciendo. Drax es maravilloso haciendo sus chistes, estando ahí como... Sí. Y que es mal actor, pero le queda. Le queda. Exacto, justo eso, porque pues sí, él es eso, ¿no? Tiene que actuar mal como para verse bien. Y curiosamente lo que sucede en la segunda película entre Drax y Mantis se me hizo aún más cómico. Exactamente. Es el fascinante universo de los cómics. Dato comicurioso. Canon Films produciría una película de Spider-Man en los años 80, pero después del enorme fracaso de dos de sus producciones, Superman 4 y He-Man, se cancela este proyecto. Y ya estamos de regreso a este ya último corte, esta última sección de lo que se llama Comic Manía. Jóvenes de Encuadro, muchísimas gracias por acompañarnos. Un fuerte aplauso para ustedes. Muchas gracias por invitarnos. Es increíble, yo preparé como 50 imágenes para hablar largo y tendido. Estamos en la cuarta imagen. No se puede. No se puede con ustedes. Espero que las cosas no salen, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Las guardo y la próxima vez que vengan seguimos explorando este maravilloso mundo cinematográfico de los cómics. Claro. Sí, claro, gracias por estar con nosotros. Por favor, den sus redes sociales para que la gente los pueda seguir. Claro que sí, Jackie. Bueno, pues ya lo hemos compartido. Pueden seguir al micrófono, Jackie, sería genial. Y pueden ver el programa por todas las redes sociales de Reacción FM TV y también seguir al programa como tal en Encuadro, así, en Espacio Cuadro, en Facebook, Instagram y YouTube. Y pues, si quieren saber más de cine, véannos todos los miércoles a las 4 de la tarde por Reacción. Además, vamos a estar subiendo un especial que hicimos aquí con el gran Carlos Joy Moisés y dos actores de doblaje, Alberto Bernal y Erika Ugalde, que nos acompañaron en Fantástico Comics, para la película de Spider-Man, ¿no? Ya que ellos son Spider-Man y MJ. Efectivamente. Y qué lástima, fue desafortunado que ese especial que hicimos acerca de Spider-Man Far From Home con esos actores de doblaje, la hicimos sin antes ver la película. Sí. Porque déjame decirte, se me ocurrieron varias preguntas que les pudimos haber hecho a los chicos después de ver la película. Sí, claro. Especialmente a Erika, que ella mencionaba algo acerca de que, de hecho, la pueden ver clarísimo. Ella es igualita a MJ en la película anterior. Es muy seca a la hora de hablar, es como que muy seria. Y curiosamente sentí que hubo un cierto cambio en el personaje de MJ de la primera a la segunda. Claro. Sí, y me hubiera encantado preguntarle a ella qué tan difícil fue interpretar ese cambio. Porque sí, es un cambio muy, muy grande. Sí, se fue de una chica casi siempre callada a como que más alegre y más contenta. Pero, más pero sigue sin convencer. ¿A ti sí te convence todavía el personaje de MJ? No. Pero no, curiosamente. No, es que es malo. Pero curiosamente, Erika nos dio una recomendación de otra serie que ella está doblando del personaje. Sí. Porque ella es la que dobla a Zendaya en todas las películas. Sí. Euforia. Está saliendo en HBO, claro, la vi. Claro, claro. Qué brillante serie. Estoy en el quinto capítulo, solo van a ver 8 en la temporada y me muero de ver los últimos 3. Genial serie. Muy cruda. Para adultos. Muy fea. Solo para adultos. Para adultos. Solo vayan los adultos. Escenas muy fuerte. Solo para. Y con gente de mente muy abierta. Exactamente. Excelente, excelente serie. Euforia. Y me encantaría saber, igual, un poquito más de qué le cuesta interpretar a ese personaje ahí, porque es muy intenso. Un día la invitamos. Zendaya sí es buena actriz, solo que ese personaje tal vez no le da para dar tanto exactamente. No, me gustó más en la de Homecoming, no tanto en Far From Home, pero en Euphoria. Zendaya está genial y todo el elenco está magnífico. Preguntas tenemos, ¿verdad? Nos volvió a hablar el señor Romero, que él desconocía de esa película. Mira, de Batman, que muchas gracias, que si algún día podemos hablar de cómics de los años 50, aquí nos dio una lista, te la voy a pasar. Me parece, pero señor Romero, sería un placer. Y déjeme decirle, siempre es importante escuchar Comic Manía porque uno nunca sabe qué va a aprender acerca del mundo de los cómics. El señor Gutiérrez nos habló para preguntarnos sobre el actor que interpretó a Superman que quedó paralítico. Es obviamente Christopher Reeve. Qué tristeza. Y lo peor de todo es que cuando quedas paralítico por un accidente del que no tienes ningún control, por decir, estás caminando por la calle sin estar viendo tu celular, estás literalmente. Claro, claro. Y alguien se pasa el semáforo y te atropella. Sí. O estás en un avión y se cae, que le suele suceder a muchos actores. Ahí te rompe el corazón. Pero aquí, desafortunadamente, fue por algo que él eligió hacer. Estaba montando a caballo en uno de esos concursos donde hay gente que tiene que tomar años de equitación. Para poder hacer ese tipo de cosas. Se detuvo el caballo en un momento equivocado, cae hacia adelante y se fractura la columna y pierde la habilidad de caminar. Y lo más increíble fue su actitud durante todo eso. En ningún momento perdió la calma, en ningún momento perdió esta paz interna. Y de hecho mucha gente decía, y por un momento yo lo creí, decía en el 78 Christopher Reeve nos convenció que un hombre podía volar. Y ahora Christopher Reeve me ha convencido que un hombre va a volver a caminar. Desafortunadamente eso no sucedió. Tuvo una complicación y murió de un paro cardíaco, ¿no? Como que dejó de respirar o algo así. Fue tristísimo. Y lo más curioso fue que, a pesar de estar totalmente paralítico, cuadripléjico, actuó, siguió actuando. Salió en una adaptación de el clásico de Alfred Hitchcock, The Rear Window, donde el personaje está en silla de ruedas. Y también interpretó a un doctor, el doctor Swan, Que aparece en Smallville. En Smallville, sí. Y un dato cómico curioso extra, Robin Williams lo ayudó hasta el día de su muerte. Exacto. Sí. O sea, porque fueron compañeros en Juilliard. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo, Daniel? No, bueno, nada más que siguió siendo un superhombre después de... ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, claro, sí, sí. De palabras. Bueno, hasta sus últimos días siguió siendo Superman. La señorita, bueno, la joven Erika González nos pregunta a nuestros invitados, dice que este es el mejor crossover que le ha tocado escuchar. Y que, por favor, digan su película favorita de cómics. Me parece perfecto, jóvenes. ¡Ay, wow. Dios! ¡No! No yo ya tengo la mía. Yo ya tengo la mía. Ha sido la respuesta siempre. De cómics. Vas, Fénix. Yo ya tengo la mía, a ver. ¡Ay, de cómics! Dios, ¿por qué nos haces esta pregunta? Pues ya... Es como, ¿quieres ver un nerd sudar? Sí, o sea, con una respuesta rápida vamos a decir Batman Dark Knight. Por favor. Bien. Sigue siendo mi Robin. Déjame decirte. Aparte ya. Vienes cosplayado. Yo estoy totalmente de acuerdo. Batman Dark Knight es una de las mejores películas de superhéroes que jamás he visto. Pero yo soy increíblemente fan de las historias de origen. Las historias de origen me encantan. Okay. Y obviamente Batman Inicia sería mi película favorita. Claro. Por lo mismo de que vemos la construcción de este personaje. Sí, cuando como él va evolucionando. Como evolucionando, su entrenamiento y cuando él decide, tengo que ser más que un hombre. Sí. Tengo que ser una idea. Y la lágrima sale. En Daniel. Híjole, está difícil, pero yo creo que el interno... No, no es cierto. El interno, No. Pues yo creo que la de Superman de Christopher Reeve, la primera. Es muy bonita, sí, es hermosa. Es una de mis favoritas. Es hermosa. No sé si notaste que hubo un dato comicurioso de esa película. Originalmente se iban a grabar las dos partes al mismo tiempo. Ok. Y después se canceló y todo eso. Y la vuelta al tiempo iba a ser la conclusión de la segunda parte, no de la primera. La primera parte iba a terminar con una explosión en el espacio que libera a los criminales de la zona fantasma. Ah, de abajo, Jackie, si dices Amazing Spider-Man 2... Claro que no. No, sí va a ser Spider-Man 2, pero la versión Tobey Maguire. Ah, ok. Te has redimido. Se salvó, ¿eh? Jackie se ha redimido. Tienes toda la razón. Va a ser esa, yo creo. Es una me encanta Spider-Man y esa película es muy buena. Hermosísima película, excelente villano, te muestra como la contraparte villanesca del Hombre Araña, que sería el Doctor Pulpo, la relación que existe entre MJ y... MJ real. La verdadera MJ. Genial. El final es te rompe el corazón y todo lo que ocurre con Harry Osborn es muy genial bien. También. Todo muy bien. Miguel, ¿tenemos algo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún saludo? ¿Algo que quieran decir ustedes? O sea, tenemos muchos saludos, pero sé que los vas a poder contestar tú. No, vamos. Rápido. Ah, ¿sí? Yo creo porque sí se nos están acumulando varios y para qué... Los chicos, bueno, es que tenemos todavía tiempo. ¿Qué creo. Vamos a las siguientes imágenes, mi querida Karen, por favor. Vamos a ver qué más tenemos. Bueno, más les quería recomendar Guardianes de la Galaxia. Esta es una serie de cómics bastante buena, escritas y dibujadas por Jim Valentino. Como podrán ver, no hay ningún personaje que aparece en la película. Con la excepción de Yondu, obviamente que es el padrastro o el mentor de Peter Quill. Pero el cómic es muy, muy, muy bueno. Y el cómic donde aparecen los Guardianes de la Galaxia de la película es bastante malo. Y también me gustaría decirles que lean este cómic que... aparece aquí, nomás un segundito en lo que aparece la imagen. Como ustedes recordarán, al final, uno de los múltiples finales de Guardianes de la Galaxia 2, nos mencionan que va a aparecer un personaje llamado Adam. Y obviamente se refieren obviamente a Adam Warlock, que es un personaje muy, muy, muy importante en el universo de los cómics. No fue creado por Jim Starlin, sino fue creado por Stan Lee y Jack Kirby, el rey de los cómics. Y eventualmente Jim Starlin tomará control de ese personaje y lo llevará a la estratosfera. Excelente cómic, léanlo para que conozcan un poquito más acerca de este brillante personaje. ¿Quién te gustaría interpretara? ¿Quién me gustaría? Adam Carlos Joy Moisés. El hombre perfecto. Okay. Te puedo decir. Salió por ahí el nombre de Zac Efron. ¿No? Zac Efron sería genial. Tiene el abdominal para lograrlo. Y no nos podemos ir de aquí sin antes hablar de esta película que igual fue un parteaguas. Bueno, al igual que la de Superman del 78, Batman del 89, dirigida por Tim Burton. Jackie. Pues que ya les dije, para mí Jack Nicholson es un gran, gran Joker, igual que Michael Keaton, es un excelente Batman. Okay. No me odies yo y no sé cuál sea tu favorito. Yo con Batman y yo y no me puedo meter, entonces... Pues así, podemos saltarnos esa opinión. Y pues igual Tim Burton estaba en su época, Entonces hizo un gran trabajo como director dándole este... Va que va. Esta forma, ¿no? Ok, yo difiero totalmente contigo en todo lo que acabas de decir. Pero no importa. Pero no importa, no importa, te seguiré invitando para poder discutirlo. Daniel, para poder enojarse. Pues también me agrada el tono oscuro que le dio Tim Burton, una forma diferente de ver a Batman. Creo que fue grandioso también. Como siempre hubo polémica al elegir a Michael Keaton como Batman. Sí. Pero bueno. Un Batman octogenario, ya nos tenemos que ir. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Fénix, tenemos que dar nuestra opinión, obviamente, en Reacción FM. Sí, muchísimas la damos allá. Gracias. Si quieren seguir. Claro, sí, sí, sí. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más en esto que se llama Comic Manía. Le doy las gracias. Un fuerte aplauso a mis invitados del día de hoy en Cuadro. Gracias, síganlos en Encuadro, Reacción FM TV, por favor. Todos los miércoles están ustedes ahí. Los pueden checar en su página de Facebook y en todos los, todos los diferentes redes sociales son. ¿Qué son? Es Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. No sé qué más. Todo lo existente. Todas las que se nos ocurren. Reacción FM. Reacción FM. Muy bien. Y saben que nos pueden encontrar a través de Instagram, Facebook y Twitter como Comic Manía MX. Y les recuerdo, por favor, estén pendientes al programa. Y nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Y me despido con un fuertísimo Shazam. Vámonos con la cámara. Soy muy pequeña. Ojalá les haya gustado esta transmisión y pues ojalá podamos tener a Joey otra vez en la cabina. Sí, en serio, me gusta mucho participar con ustedes. Se me hace como algo increíblemente divertido. Y pues en serio, me encantó traerlos acá porque hice mucho menos trabajo. Realmente tengo que pasar a través de muchísimas imágenes. Y ahorita fueron 5 imágenes y fue en una hora. Sí, literalmente. Bueno, pues hasta aquí va a terminar la transmisión. Gracias a todos los que estuvieron pendientes y participando en el programa. Nos vemos la próxima semana, miércoles a las 4 de la tarde, como siempre, en Encuadro. También un agradecimiento a Yodi por habernos invitado. Un gran programa, la verdad, fue increíble. También, bueno, ya mencionaste, pero las redes sociales para que te sigan y para que vean el programa. Comic Manía MX a través de Instagram, Twitter y Facebook, ahí nos pueden encontrar. Y también en el canal de YouTube, que igual es Comic Manía MX. Entonces, de verdad, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Y nosotros somos en Cuadro. Un saludo a Eduardo Piña y a Eduardo Torres desde Cancún, que nos está viendo. Yo soy de Cancún. Un saludo hasta allá y ahora sí, nos despedimos. Adiós. Adiós.